compadre. Ya está la comadrita, ahora sí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, es sabadito 19 de septiembre. Espero que todavía ande usted con el recalentado del pozole del 15 de septiembre. Y todavía ande con la resaca para meterse otros tequilas y unas cervecitas bien frías. Bueno, hay que festejar la mexicanidad. ¡Viva México! Espero, bueno, mire, con que la haya pasado bien y festejemos el cumpleaños 210 de nuestra independencia. Que vale la pena hacerlo porque pues hay moros con tranchetes que nos quieren imponer una dictadura. Así es de que siga festejando, viva México, fin de semana, quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. Ya sabe, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios, hoy sabadito, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, al cual saludo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy bien, muy buenas tardes, aquí muy contento, como siempre, de estar acompañándote, y bueno, pues un abrazo también muy cariñoso a toda la audiencia, y pues, como tú dices, pues sí, hay que festejar nuestras fiestas patrias, hay que estar pendiente de que todo lo que nos suceda en nuestro país depende mucho también de nosotros, debemos de seguir trabajando, debemos de seguir haciendo las cosas como debe de ser. Y bueno, pues no dejarnos también que sucedan cosas que no convengan a nuestro país. Por eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que a toda costa. Pero bueno, sigues festejando, doctor. ¡Viva bueno, México! Bueno, ¿eh? Así festejo, nada, fue tranquilo. No hay mucho que festejar, mi querido Roberto, con esto de la pandemia. También imagínate el hecho de reunirte con tus amigos y todo, pues eso lo vamos a dejar para, si Dios quiere, para el próximo año, en el sentido de festejar el 15 de septiembre, pero ahorita hay que cuidarse todavía. Hay que estar pendientes de la situación del coronavirus, porque pues debemos de si ya nos pasamos tantos meses en salud, pues debemos de mantenernos así para que podamos hacer todo lo que necesitamos para poder en su momento salir adelante como debe de ser en nuestros negocios. Pues sí, tú sigues trabajando con plan de contingencia, ¿no? Con el protocolo de seguridad para tus pacientes ahí en tu clínica, ¿no? Efectivamente, mi querido Roberto, fíjate que, pues, como tú sabes, siempre mantenemos unos protocolos de higiene muy, muy estrictos, pero, pues, por supuesto, ahora son mucho más, y, pues, nos favorece mucho el hecho de que siempre les damos a nuestros pacientes cita, para su previa cita, para poderlos atender, y nunca los hacemos esperar. Entonces, una de las cosas importantes dentro de nuestro sistema de trabajo que hemos tenido durante toda la vida es que muy pocas veces los pacientes se encuentran entre paciente y paciente, por ejemplo, en la sala de espera. ¿Por qué? Okay. Porque realmente somos muy organizados de tal manera que ahora más, te digo, si en el caso de que llegue algún paciente, pues inmediatamente pasa, no tiene que hacer ningún preámbulo en cuestión de espera. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos hace que seamos más eficientes y también controlemos mucho mejor la situación del COVID. Perfecto. Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, estos protocolos que has tenido que implementar para trabajar se queden permanentes, doctor? Porque mira, la Organización Mundial de la Salud declaró el presidente hace algunas semanas que este tipo de pandemias no va a ser la única, la del coronavirus, que por lo menos coronavirus va a durar todavía 2 años más para que la logremos aplacar en todo el mundo. Y bueno, pues esto me dice que estos protocolos llegaron para quedarse, doctor. Efectivamente, Roberto, fíjate que tal vez alguna que otra situación podrá eliminarse, pero son cosas que si ya los tenemos implementados, no nos cuesta nada seguir manteniéndolos. Esto es no solamente por nuestra tranquilidad como por equipo de trabajo, sino por supuesto la situación importante es para poderles ofrecer a nuestros pacientes esa tranquilidad de que lleguen, que vengan y que sepan que van a resolver su problema sin que salgan contagiados de ninguna otra situación. Entonces sí debemos de seguir manteniendo los protocolos, como tú dices, tal vez mínimo, cuando menos yo considero un año más, pero te digo, si ya los tenemos implementados, deben de formar parte de nuestro sistema de trabajo, no debemos de cambiarlos. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo he de reconocer que las veces que he estado ahí en tu sillón de la felicidad, todo está perfectamente sanitizado, limpio, mascarillas, careta, cubrebocas, no sé. O sea, sí. Ya tenías protocolos que pues quizás lo que tuviste que hacer es reforzarlos, como dices, en la cuestión de las citas, que no se aglomeren ahí en tu consultorio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que todavía tenemos mucho que aprender con relación a aprender a cuidarnos, ¿no, doctor? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que todavía no usa el cubrebocas. Sí, caray, es increíble. Pero también fíjate eso que tú comentas. Hay muchas, el sistema, por ejemplo, de la mayoría de los médicos, no es una forma de crítica ni nada, sino simple y sencillamente es una situación verdadera, que tú llegabas a los consultorios y por lo regular tu cita nunca te pasaban a la hora que fuera indicada, ¿no? A la hora que te habían dado tu cita. Y te encontrabas con que en la sala de espera había mucha gente. O sea, realmente ese tipo de sistemas de trabajo en el cual la gente, conforme iba llegando, los ibas atendiendo, eso debe de desaparecer definitivamente. Porque claro, el hecho de que tú llegues a un consultorio, pues vas a consultar a un doctor precisamente porque tienes algún tipo de problema. Y si ese problema llegas y te encuentras en la sala de espera a mucha gente, pues es muy probable que lo compartas con alguna otra persona también, esa enfermedad que puedas padecer. Entonces, ese tipo de sistemas de trabajo, tanto en consultorios privados como en clínicas públicas, debe de desaparecer. Se debe de ir organizando de tal manera que haya el menor contacto entre pacientes enfermos para que también, por supuesto, haya la menor contaminación. Por supuesto. Y bueno, eso también te garantiza el que la confianza de tus pacientes pues aumente, o sea, me refiero a que tengas mayor cantidad de pacientes porque se vuelve un elemento de calidad en el servicio, el protocolo que lo das, ¿no? Es como los restaurantes, ¿no? Tú no te metes a un restaurante donde ves a todos mugrosos, cochinos. No. Y pues no entras a comer, ¿no? Digo, definitivamente. Lo mismo sucede, ¿no? Sí, no, y además, fíjate, hay una cosa que además es también muy cierta. El hecho de que siempre te respeten tus horarios de trabajo, que tu tiempo, que te lo respete cualquier persona, ¿sí? Pero en este caso, hablando de los doctores, que te respeten tu cita, eso también implica que el doctor te va a avanzar en tu tratamiento y te va a atender en menos citas. ¿Por qué? Porque seguramente el doctor ya tiene planeado qué es lo que te va a hacer y no está pensando en sacar al paciente que está adentro atendiéndolo él por meter a toda la gente que tiene en la sala de espera. Entonces, el tiempo que te va a dar es el tiempo adecuado para poder avanzarte realmente en tu tratamiento. Por supuesto, fíjate, y yo creo que esto que estás mencionando se puede aplicar a muchos profesionistas, ¿no? Entre abogados, contadores, por supuesto. Que tienen que atender a los clientes de manera privada, particular, cada uno, y con la sana distancia y con los protocolos de protección. Pues fíjense, eso es precisamente uno de los cambios. El tema de hoy reza de cuáles son las acciones que tenemos que hacer en la crisis para que sobrevivan nuestros negocios, porque tenemos que buscar vivimos en un cambio profundo de cómo hacemos las cosas, de cómo compramos, de cómo realizamos nuestro trabajo, de cómo vendemos, etcétera, etcétera. Entonces, de eso vamos a platicar en el programa. Y bueno, el ejemplo, pues ahí está el doctor Gámez, todo lo que ha tenido que hacer con los protocolos de sanidad. Y que, pues yo espero que usted, amigo, mire, pues por lo menos si tiene que salir a la calle, use cubrebocas, aprenda a usarlo bien, use cubrebocas buenos que verdaderamente le protejan. Ya, yo siempre lo he dicho, ya va a ser el cubrebocas como traer calzoncillos, ¿no? Tú no sales a la calle sin calzoncillos, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana todavía caluroso, aunque ya estamos a finales de casi del mes, no, que mediados del mes de septiembre, estamos a 19 todavía, y hay que mantener mucho ojo en la temporada de huracanes. Ya ve, en la semana hubo hasta 6 tormentas activas en el Atlántico nada más, y bueno, Sally, que les fue a pegar allá otra vez en el Golfo, en el norte del Golfo de México a Estados Unidos. Pues hay que mantener, allá en Pensacola, tremendas inundaciones. Hay que mantenerse informados, amigos. No estamos libres todavía de que nos pase un meteoro huracanesco por nuestras tierras. Yo toco madera, pero hay que mantenernos informados. Por lo pronto, gracias, gracias a Víctor Tung, que está en el control operativo y en el musical, allá en la consola de la 94.5 de FM. En Radio Fórmula Yucatán, ya ve que hemos estado transmitiendo toda la pandemia, desde marzo aproximadamente, toda la pandemia a través de nuestra plataforma de Zoom, que pues sacándole jugo a la tecnología, con la sana distancia, cada quien en su casa, para poder hacer llegar estos programas a ustedes. Y gracias a, pues, hoy, los sábados generalmente nos toca en nuestro portal de Zoom que Laura Alcalá sea el operador de video, así es de que pues aquí estamos trabajando para usted. Gracias bien por eso, gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. También con protocolos muy estrictos de seguridad y de protección sanitaria. Cuenta con un servicio personalizado. Embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. Ya ve que aquí a Yucatán están llegando varias maquiladoras, que qué bueno que la inversión está acercándose a la península de Yucatán, y yo creo que por las condiciones, y Línea Peninsular, pues es una empresa que es una puerta marítima para sacar todas las mercancías que aquí se produzcan. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 35-55-19 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, donde nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico, con la conversación de este sabadito, esta conversación de hay que pagar el precio. Le estamos platicando, pues sí, hay que, doctor, vivimos en un cambio rotundo, un cambio de paradigmas incluso, tremendo por este COVID, por la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis política, porque estamos en una crisis política, que de una u otra forma, la gran mayoría de los negocios, los empresarios, estamos luchando para mantener el ritmo de ventas y sobrevivir a la pandemia. Pero bueno, sin embargo, y quizá pecando un poco de optimismo, yo pienso que es totalmente factible sobrevivir. Ya el doctor nos platicó un poco él cómo está haciendo sus protocolos de sanidad para atender a sus pacientes y sobrevivir. Y bueno, con un poco de suerte hasta crecer durante una economía deprimida. Porque déjeme decirle, amigos, que siempre en las crisis va a haber negocios que cierran y va a haber negocios que crecen. Déjeme darle un ejemplo. Las fábricas de cubrebocas, por ejemplo, los que prestan servicios de videollamadas como Zoom, muchos negocios de e-commerce. Amazon estaba contratando 10,000 gentes, así es de que hay que solamente buscar la manera, doctor, de cómo salir de la crisis, ¿no? Efectivamente, mi querido Roberto, esos negocios, como tú acabas de decir, Amazon, por ejemplo, este señor siendo el más rico del mundo, pues ahora va a ser mucho más rico todavía, porque pues no solamente es un excelente modelo de negocio, es excelente precio lo que te ofrece y un servicio sensacional. Yo creo que ahí esta gente que está contratando le está haciendo principalmente para la logística de su negocio, porque ha de haber crecido en esta crisis de tal manera que para que puedas seguir entregando eficientemente y oportunamente los productos, tienes que tener una cantidad de gentes para poderlos ir manejando de esa forma, ¿no? Ahora, hay otros negocios, por ejemplo, que se deben de analizar, mi querido Roberto, muy bien, en sus gastos fijos, que eso es una situación muy importante para poder sobrevivir, porque a veces en cualquier empresa, al tener un gasto fijo grande, pues es lo primero que le pega cuando vienen este tipo de problemas. Entonces yo he visto que mucha gente lo que ha hecho, pues algunos desafortunadamente han tenido que recortar la cantidad de personal que tienen y otros han tenido que contratar para que trabajen desde la casa del trabajador, sin que ya sea un trabajador directo de la empresa, para que le maquile los servicios que él requiere, ¿no? Así como otras gentes, por ejemplo, que antes tenían su negocio y ya no pueden seguir pagando la renta, por ejemplo, estéticas. Yo sé de alguna estética que lo que hizo es adaptar en su propia casa un área que le quedó muy bien, que está perfectamente bien, pero en lugar de seguir pagando renta, ahora está trabajando en su casa, lo cual hace que sus gastos fijos también disminuyan. Ese tipo de situaciones todas las empresas debemos de hacerla, debemos de ver cómo podemos ser eficientes con menos gastos fijos. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y fíjate que es totalmente posible salir muy bien librado de esta crisis o de cualquier otra, ¿no? Digo, hemos... Así es. Nosotros hasta aquí en el programa desde el 2008... que iniciamos el programa, lo iniciamos con una crisis, ¿te acuerdas? Claro. La crisis sanitaria. Tremenda, y bueno, también. Sí, tremenda. Y pues yo hasta he dicho que somos la generación de la crisis. Sí. Desafortunadamente ya estamos prácticamente acostumbrados a eso, querido Roberto. Pues sí. Ya no sabes por dónde te llega la crisis, porque puede ser a veces por decisiones políticas, y en este caso ha sido principalmente por decisiones sanitarias, por situaciones sanitarias. Pero sí, efectivamente, pues sí. Nuestra generación es una generación de crisis, ¿no? Absolutamente. Y mire, podemos salir de esta crisis y de cualquier otra. Solo tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Así es. Y esto precisamente es el tema de hoy. Uno de los primeros puntos es cuestiona tu modelo de negocio. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Muchos restaurantes tuvieron que cambiar de dar servicio en el restaurante a dar servicio para llevar. Eso fue un cuestionamiento muy drástico para muchos restaurantes en su modelo de negocios. Y pues la pandemia, la crisis, los obligó a hacer eso. Hay negocios que han salido muy bien librados con eso y que hoy son verdaderos negocios crecientes con servicio a domicilio. Entonces, ese es un ejemplo. Los despachos de contabilidad que cobraban igualas mensuales en una gran oficina sin servicios digitales, pues ahora seguramente tuvieron que reducir sus espacios de oficina y también mandar a su gente a trabajar en home office. En fin, hay que cuestionar si puedo mi modelo de negocio cambiarlo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regreso. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana todavía caluroso. Acuérdense que cuando las temperaturas rebasan 32, vamos a ponerlo. Cuando rebasan 30 grados centígrados, use crioterapia. Este hábito de la crioterapia es algo verdaderamente espectacular que no debe usted de dejar de hacerlo, porque ¿qué es? Cargue hielera para todos lados. Y mire, ahora la hielera, a recomendación del doctor Gámez, póngale las toallitas de faciales en el hielo, y mire, cuando se las ponga en la cara frías, va a ser una frescura tremenda. Y sabe también que ponga en la hielera los cubrebocas, para que así cuando te lo pongas, pues va a estar fresco el cubrebocas, vas a respirar aire que se va a refrescar. ¿A poco no, doctor? Es una buena idea. Podría ser para evitar el golpe de calor, compadre, la verdad es que sí. En la semana pasada, con esto de las lluvias que estabas mencionando, acuérdate que se vuelve una humedad muy, muy fuerte, y con el calor que he estado haciendo, pues por supuesto que sí, todo lo que puedas meter a la hielera es bueno para que esté fresco, que esté a una temperatura a todo dar. Así es, amigos, así es de que hágame caso, la crioterapia es un hábito que tenemos. Yo seguiré impulsando la crioterapia, porque y más en fin de semana, cargue hielera para todos lados. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, con las lluvias, ya ve que hemos tenido lluvias fuertes en esta temporada de lluvias, muy constantes, pero si llueve más adentro de su casa que afuera, está usted en problemas. Todavía está a tiempo de implementar sistemas térmicos e impermeabilizantes en nuestros hogares para reducir la sensación térmica interior y así el consumo de energía eléctrica disminuirlo, además de prevenir y reparar filtraciones. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa, porque nosotros vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. No esperes más, quédate en casa, contáctanos al 9999-440913. O búsquenos en Facebook como Adi Timper, en nuestra página web aditimper.com.mx, y nosotros te llevamos lo que requieras. Así de que mire también Adi Timper, otra empresa que estableció protocolos para la pandemia sumamente rigurosos y estrictos para darle un servicio a usted con toda la seguridad y sanidad posible. Así de que póngase en contacto con Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio con el doctor Víctor Gámez Simas, que le estamos platicando cuáles son las acciones para triunfar en cualquier crisis. Ya dijimos, cuestione su modelo de negocio, busque las formalidades con las que pueda seguir llevando su negocio y verá que pues va a encontrar la manera de salir de la crisis. Otro punto que nos marcan, doctor, es explorar otras fuentes de ingresos dentro de tu modelo de negocio. Eso es formidable, ¿no? Un ejemplo de esto, doctor, también es Amazon. Así es. Amazon empezó vendiendo libros y hoy vende, creo que hasta coches, ¿no? Bueno, Amazon, acuérdate que tiene también su portal como Netflix, que es Amazon Prime, que además es para mi gusto, es igual o mejor que Netflix. Y por eso, y mucho más barato, porque para que veas a la forma, en el momento en el cual tú te inscribes a Amazon Prime, no solamente puedes ver todas las películas y todos los programas especiales que ellos mismos también producen, sino que también por ese pago que tú haces anual, que es como de 800 pesos anuales, recibes también tus productos sin pago del envío. Y eso, pues imagínate, como tú dices, ha ampliado su panorama muchísimo en cuestión de clientes. Así lo debemos de hacer en todos los negocios que tenemos ahora, ¿no? Todo lo que podamos ampliar y ofrecerle a nuestros clientes siempre va a ser mejor, porque a lo mejor si no te compra uno, una cosa te compra otra. Por supuesto, pero hay que tener esa visión, hay que tener esa actitud. Mira, aquí el artículo menciona de una mueblería que para ampliar sus ingresos y ampliar otras fuentes de darle servicio a sus clientes, en lugar de venderles salas nuevas, lanzó como negocio el reparar muebles, así retapizarlos, es. Así es. Y el reacondicionamiento de muebles. Pues, yo estoy seguro, doctor, que cada negocio puedes encontrar estas nuevas formas de pues darle un servicio a tus clientes, de darles un valor agregado, de agregarles valor. Yo creo que en cada negocio es factible hacer esto, ¿no? Yo creo que les podemos ofrecer no solamente un solo plan de acción, sino puedes ofrecerle plan A, plan B y plan C. De esa forma también podrás ver si el cliente se... pero hacerles ver cuál es el plan más efectivo. Y de ahí ellos ya tomarán la decisión, sabiendo de antemano que cualquiera de los planes que tú le estás ofreciendo pueden ayudarle a resolverle algunos de ellos temporalmente la situación. Pero tal vez económicamente puedan ellos inclinarse por esa situación, como en este caso el retapizado, pues porque en ese momento no tienen el suficiente dinero para poder llegar a comprar una sala nueva. Pero fíjate, algo que es importante es seguir sobre tu mismo negocio. Sí, claro. Sí, sí, no tienes por qué abandonar tu negocio y poner otro, ¿no? Qué bueno. Claro, si ha sido un negocio productivo, ¿por qué lo vas a cambiar? Modifícalo nada más en su plan de acción. Así es. Ahora, aquí hay que tener la visión. Porque puedes seguir vendiendo, puedes aumentar tu actividad comercial. ¿Qué quiere decir? Mire, si usted en un principio tenía que salir o hablar con 10 clientes o 10 prospectos, pues va a tener que aumentarlos a 14, no sé, o a 15. Claro, si usted no se publicitaba, pues ahora a lo mejor tiene que invertir un poco en la publicidad para mercados o nichos específicos y hacer que vayan a su negocio. Si mire, porque afuera, con todo y la crisis, y no me vas a dejar mentir, doctor, sigue habiendo dinero, sigue habiendo gente que quiere comprar, aunque sea cierta la afirmación de que la economía está deprimida y que pues X porcentaje del perfil de tus clientes normales o cotidianos no están teniendo su mejor momento, pues sigue habiendo gente sin problemas de flujo. ¿Estás de acuerdo? Sigue, o sea, hay que buscar esos clientes, ¿no? No, y como tú lo comentabas, qué mejor ejemplo, pusiste un ejemplo extraordinario, Amazon. Ahí, por ejemplo, ahí te das cuenta que en lugar de ver disminuidas sus ventas, yo te puedo asegurar que se han ido al doble, para que veas cómo si le ofreces a la gente lo que la gente necesita o quiere, a veces ni lo necesita, pero le gusta, lo compra. Y si se lo entregas en 2 días, mejor. Y si además le garantizas, porque esos son los plus que uno debe de dar también, que si no le gusta el producto, se lo cambia sin costo alguno. Ese tipo de situaciones son las que debemos ofrecerle a nuestros clientes. Debemos de hacerles ver que el trabajo que nosotros les estamos ofreciendo es un trabajo de calidad, con algunas opciones, pero también con la misma garantía que debemos de darle a nuestros clientes siempre. Por supuesto. Y siempre, créanme, amigos, va a haber clientes pues que no estén en la crisis, afortunados, pues hay que ir por ellos, ¿no? Hay que buscarlos. ¿Que cuesta más trabajo? Sí. ¿Que hay que trabajar más? Sí. Pero pues se puede hacer, sí, también. Entonces, pues no se quejen, ¿no? Como hay muchos que terminan quejándose o hasta queriendo en desesperación regalar su trabajo, regalar su servicio. Dizque para aguantar. No, señores, hay que usar la cabeza inteligentemente, ¿no? Lo que pasa es que quieren seguir haciendo lo mismo, Roberto. Así las cosas ya no funcionan. Hay que cambiar nuestra forma de trabajar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí en este lindo fin de semana, sabadito alegre, todo mundo pues, ¿qué le puedo decir? A seguir todavía el recalentado, ¿no? Ya sabe que siempre que hace usted pozole, por lo menos aquí en la casa cuando hacemos pozole, pues nos dura casi hasta una semana, así de que, pues ojalá todavía siga usted en el recalentado de las fiestas patrias este sabadito y fin de semana. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de la Reforma tuvieron toda la semana pozole a llevar y chiles en nogada. Así es de que todavía está usted a tiempo de hacer sus pedidos. Y ahora el fin de semana, márquele a Miguel para que haga sus pedidos y podamos seguir disfrutando de las delicias del chef Eliseo, de la Reforma, la auténtica cantina. Mire, ellos tienen pues el mole poblano, que qué rico le sale ese molito. Chicharrón en salsa, albóndigas de res en chipotle, mole verde, cerdo en morita. Nosotros le compramos unos chamorros al horno que hacen, deliciosos, que están verdaderamente deliciosos. Y como le digo, pues los chiles en nogada de temporada, márqueles todos los pedidos al 99-94-61-90-86. Le repito el teléfono, 99-94-61-90-86. La Reforma, la auténtica cantina. Aquí en Mérida, la auténtica cantina, estilo México, verdaderamente un agasajo ir a comer a esa cantina. Pero si usted prefiere pasar a recoger y disfrutar de los platillos, pues márqueles y los va a recoger. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas. y le estamos platicando, pues, cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo usted para triunfar en cualquier crisis. Ya le dijimos, cuestione su modelo de negocios, explora otras fuentes de ingresos, aumenta la actividad comercial. Hay gente que te puede comprar, sí. Otro punto, haz cambios en tu mix. Fíjate, este es interesante, doctor. Sí. Sí, efectivamente, es lo que comentaba yo hace un rato. Hay que checar que sí, tal vez la gente puede no tener en estos momentos, algunas personas, el mismo punch económico que tienen normalmente, pero entonces hay que hacerles una oferta sobre otros productos o sobre algo mismo que le puede interesar, pero a un menor costo. O darle ciertas facilidades también. Debemos de ofrecerles también posibilidades de pago a ciertos meses, sin intereses, puede ser. Porque sí, efectivamente, en cierta forma, algunas personas sí pueden andar buscando en estos momentos precisamente ciertas ofertas. Entonces debemos de darles la misma calidad, como lo comentamos hace un rato, dándole otras posibilidades de para poder resolver su problema, pero también con la misma garantía que nosotros debemos de tener siempre para todo lo que ofrecemos a nuestros pacientes o clientes. Absolutamente. Y mira, doctor, otro consejo en este sentido. Creo yo que es el momento, porque yo sé que muchos empresarios tienen márgenes de 100%, 120%, 200%. Es el momento de valorar las cosas, dar su justo valor, dar un justo precio por solidaridad, por, si sacrifico tantito mis utilidades y porque puedo hacerlo, creo que es el momento de hacerlo, ¿no, doctor? Y eso te aseguro que te va a redundar en beneficios crecientes. Por ejemplo, el acercar tus productos o tus servicios con responsabilidad social a la sociedad más marginada, a la gente que más lo necesita. Es en responsabilidad social de la empresa y tuya como dueño del negocio, ¿no? Creo que es el momento de adquirir esos valores si no los tenemos o desarrollarlos para verdaderamente volvernos empresarios con esa responsabilidad social, ¿no, doctor? Sí, de apoyar a la comunidad que realmente lo necesita, mi querido Roberto, tienes toda la razón. Pero independientemente de eso, también al mismo tiempo de estarlo haciendo, que puede ser un apoyo definitivo o puede ser un apoyo temporal, pero también puedes estar abriendo por ahí también otro mercado de clientes. Sí, que es importante, entonces, ya tener, como decíamos hace un rato, una alternativa a más bajo costo para ese tipo de personas. Pues sí, puedes desarrollar una parte de tu producto o servicio exclusivamente para satisfacer una deficiencia social en tu colonia, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿no? Creo que llegó el momento de hacer eso. Es más, esta tendencia de las, se les llaman en Estados Unidos las B Corp, son corporaciones B, son las que desde que nacen se desarrollan para satisfacer una necesidad social, independientemente de que hagan negocio o no. Por supuesto que hacen negocio, siguen ganando, pero pues a lo mejor no ganan lo que tradicionalmente en ese negocio harían, todo por el bien de una comunidad. Creo que ese es el momento también de hacer este. Ya ves lo que están haciendo los fabricantes de vacunas, ¿no? Estos grupos de vacunas, creo de Estados Unidos y los chinos, que se estaban organizando ante la Organización Mundial de la Salud para producir vacunas a tal grado que no se encarezca el precio para que le pueda llegar a toda la gente en el mundo, ¿no? Esas son las funciones que podemos hacer ahora y es el momento de hacerlo, ¿no? Eso tienes muchísima razón, fíjate, es devolverle a la comunidad todo lo que en determinado momento y durante mucho tiempo te ha dado. Eso es importante. Creo que todos los profesionales, todos los empresarios deben de tener, debemos de tener y hacer, como nosotros así lo hacemos también, labor social. Esa labor social es algo que lo debemos hacer muy conscientemente, de verdad, con ganas, con gusto, de poder ayudar a la gente que realmente se acerca a ti para solicitar un servicio y que de ninguna manera puede pagarlo. Y hay que darles el mismo servicio con la misma calidad y con la misma alegría. Así es, pero mire, amigo, si usted encuentra alguien que le quiere vender algún producto y sigue manteniendo esa ambición con márgenes estratosféricos, pues simplemente no le compre. Veamos, porque también los consumidores nos estamos volviendo más exigentes en que sean empresas socialmente responsables, que sean empresas ecológicas, que sean empresas... Por ejemplo, es triste ver cómo la Comisión Federal de Electricidad desprecia los sistemas de energía limpia para seguir dándole negocio a sus amigos para producir carbón. Es verdaderamente impresionante. Sí. Así es sí. Impresionante esas condiciones de una compañía como CFE. Yo por eso ya voy a poner paneles solares en mi casa y ya no le voy a pagar a la CFE. Pero bueno, mi querido doctor, estuvo bueno el tema. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral. Estamos en la calle 21, número 415B. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia la prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 9999-275110 y 9999-264429. Por contingencia estamos ahorita trabajando 2 o 3 veces a la semana, pero háblenos, por favor, nosotros le daremos una cita, nunca los haremos esperar y les vamos a resolver sus problemas muy bien. Muchas gracias, Roberto, les mando un saludo muy cariñoso a toda la audiencia y un abrazo para ti, Laurita. Gracias, doctor, igualmente, nos vemos la próxima. Bien, gracias. Amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.